Acabo de cortar y dice que la golpearon muy mal a Ruperta Pérez y a varias madres que quisieron interponerse. Son policías que aparentemente ya tienen este tipo de prácticas de ir a meterse a los barrios. Los golpean a los pibes, a quienes se interpongan. Ahora los llevaron detenidos, pero aparentemente no están llegando a la comisaría, sino que los van soltando por el camino. Y bueno, aparentemente esto sucedió en barrio Rillón nada más, no en Travesía. Y bueno, los hermanos Com están pidiendo que por favor se lo difundamos lo más que pueda.